conozco. Un duende gigante se esconde del mundanal. De noche le canta a quien quiera, pero nadie escuchará. Yo le digo, ¿cómo es posible, maestro? Pero él ríe nada más. Yo me quedo pensando cómo salimos de esto, pero él ya volvió a cantar. Y una voz infinita y buena ilumina la tierra. Es la música que tiene un superpoder. Y mi alma se va colmando de cosas bellas. Ojalá usted también lo pudiera ver. Yo le digo, ¿cómo es posible, maestro? Pero él ríe sin parar. Ya se funde lo que es suyo y lo que es nuestro, pero él ya volvió a cantar. Y una voz infinita y buena ilumina la tierra. Es la música que tiene un superpoder. Y mi alma se va colmando de cosas bellas. Ojalá usted también lo pudiera ver. Ojalá usted también lo pudiera ver.